en el aire nuevamente. En este momento te quiero contarte, no te voy a contar nada nuevo porque obviamente estamos todas y todos sabiendo que murió Chicha Mariani a los 94 años. ¿Qué más se puede agregar? Van quedando menos madres y abuelas de Plaza de Mayo, y sin embargo, ese gran trabajo por los derechos humanos de tantos años ya no se puede deshacer, porque lo han intentado y lo intentan, pero no se puede volver atrás, porque está esa militancia latente, recorrida. Por eso, su ausencia física nos va a provocar mucha tristeza, pero también un reconocimiento a su persona y al trabajo colectivo para encontrar nietos y nietas. Ella no pudo cumplir su deseo y su sueño de abrazar a Clara Anaí, su nieta. Las cosas se construyen con lo visible y también con lo invisible. Aquello que parece no tener efecto inmediato y sin embargo emerge en algún momento de manera a veces inesperada, en forma de conciencia. Y así se va conformando la memoria. Hoy, justamente en estos momentos, el movimiento pampeano por los derechos humanos estaba haciendo un homenaje a Chicha, allí en las vías y la calle Pico, donde hay una pequeña placa que dice Paseo Enrique José Mariani. Allí está nuestra compañera Jessica Maggio, que hoy no vino a la radio a hacer su columna, donde nos recomienda una lectura feminista, porque está allí, porque ella también es militante, integrante del movimiento pampeano por los derechos humanos, y nos va a contar un poquito en qué consistió este homenaje a la Chicha. Hola, Jessy, buenas tardes. Hola, Mari, buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo les va? Y bueno, estuvimos militantes de derechos humanos junto a Raquel Barabasi y a Norma Barabasi en el homenaje a Enrique Mariani, que era el marido de Chicha Mariani, que ella cuando venía a La Pampa le encantaba llevar flores a ahí a donde está. Al paseo ese, sí. Al paseo ese, sí, de Enrique. Sí. Y bueno, estuvimos ahí varios militantes para rendirle un homenaje a Chicha. Acá en este momento estoy con Raquel Barabasi, así que ahí te comunico con ella para preguntar más detalles. Bueno, Chicha, bueno. Cuando venía a La Pampa. Y dale. Hola Raquel, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por este ratito. Bueno, sí. Contanos, ahí nos estaba transmitiendo Jessy el homenaje ahí en el paseo, ¿Y vos la conociste a Chicha? Sí, obviamente. Con Chicha éramos muy amigas, una gran compañera. Yo la conocí a Chicha a través de Juan Carlos Martínez, periodista, pampeano. Sí, sí. Querido Juanca, que porque Juan Carlos, Chicha decía que era como el hermano de la vida de ella, ¿no? Oh, mira vos. Además, Juan Carlos tuvo una relación muy activa cuando la recuperación de la nieta de Elsa, su entrañable amiga, Elsa Pavón, y siempre trabajaron juntos. Y bueno, y cuando nosotros después del 2003 empezamos a trabajar con el tema de la subzona 14, cuando se llevaron las leyes de obediencia de vida y punto final, y empezamos a ir a Comodoro Py, bueno, viajábamos a La Plata, y Chicha, que había trabajado tanto en los juicios por la memoria, amorosamente nos ayudó un montón. De hecho, ella con la asociación Anaí también fue querellante en el primer tramo, nos acompañó. Y nos acompañó en todas las presentaciones que tuviéramos que hacer ante la justicia o en cualquier presentación de derechos humanos. Y la verdad que haberla tenido acá en La Pampa, ya, cuando vino a presentar el libro, el autor es Juan Martín Ramos Villa, bueno, tuvimos la suerte de poder tenerla en familia acá en la casa de Norma y compartir momentos muy lindos con ella, también tuvo un pico en casa y fue una relación que nunca se cortó. Y tengo la suerte, digo, de que no hace mucho, estando trabajando este juicio que estamos teniendo ahora, que Juan Carlos, en una visita que le hizo a La Plata, me dijo, Chicha me pidió que la vayas a ver. Y yo fui y pasé toda una tarde con ella. Con ella tomamos la leche, charlamos hasta por los codos, y fue la última vez que yo estuve con ella y ya estaba dedicadita, ya no se levantaba. ¿Cuándo fue eso, Raquel? Y fue ahora para principio de año, para marzo, más entonces o menos. Tenés su recuerdo ahí muy presente. Sí, y tengo unas fotitos robadas que ella me pidió que fueran para nosotras, nada más, porque ella era muy coqueta y no quería que nadie la viera en camisón, por ejemplo, en una foto pública. Sí, sí, eso sí. La subí en Facebook, algo, un tesoro. Sin duda. Bueno, me regaló un precioso, guardando toda la historia de la asociación. Y bueno, además, hay una persona que se llama Máxima, que fue su asistente 32 años, que la cuidó. O sea, fue en los papeles, era la su acompañante de la vida, la que le cocinaba, que vino acá a La Pampa, estuvo con nosotras, que nos hizo la empanada. Mira. Y una persona que también queremos mucho. Bueno, la verdad que fue, es una relación muy linda. Yo voy a hablar siempre como que ella está presente. Sí, sí. Y obviamente que yo no podía ir a La Plata en el día de hoy, pues estamos con el juicio, si no, sí, posiblemente hubiera ido. Sí, hubiera sido. Yo sé que ella seguramente prefiere que estemos apuntalando los juicios y no estar despidiéndolo ella ya. Por eso nos acordamos, como ella siempre pedía que lo lleváramos, cuando vino acá pidió flores blancas, sí, cuando vino Elsa lo mismo, y siempre yo la veía en la puerta, me decía, si vamos a ver el lugar donde estaba Pepe, y entonces entendimos que era el lugar donde hoy de alguna manera tenemos que juntarnos un ratito, claro, claro, para rendirle un homenaje. Fantástico. Así que así hicimos con los compañeros en forma espontánea. Qué lindo. Y creo que qué bueno. Ella, sin duda alguna, que toda su vida la dedicó a esta lucha por los, sí, derechos humanos, pero no consiguió, no logró encontrar a su nieta. Justicia, es una deuda que tiene la justicia. Totalmente. Que como sociedad, ¿no? Que ella reparte, tiene el brazo soñado. Con Clara, claro, ¿no? Entonces, y nos acordamos, estando en ese lugar, de un personaje siniestro que estuvo viviendo acá en Santa Rosa entre nosotros, fijado en el Servicio Provincial de Salud, como fue Bazán, que era un, acá estaba como enfermero, pero fue el que participó en la de la casa, donde mataron a la nuera, sí, de Chicha, sí, a Diana, a los compañeros, que donde se llevaron a acá lo ubicaron para que fuera declarado en juicio, fue perverso, porque yo vi la filmación que me facilitó Chicha, el tipo tirado en el juzgado ante el tribunal, así tendido en el suelo, haciendo señal. Como, ¿quiere que le explique bien cómo yo disparaba? Bueno, tuvo que pasar, ya, sinceramente, la perversidad de todo, sí, esto, estos siniestros, sí, como Nicolás, como este Bazán, y como tanto, sí, bueno, realmente una fortaleza. Y a pesar de todo eso, quien tuvo la suerte de poder compartir con ella momentos así de mucha intimidad, qué sé yo, el amor de esa mujer, la tranquilidad de espíritu y la dulzura que transmitían, sí, inconmensurable, ¿no? Sin duda, bueno, Raquel, que las madres son un ejemplo para todas nosotras, más allá de buscar justicia durante todos estos años, nunca nos enseñaron ni el odio ni la venganza. No, exactamente. Entonces, por supuesto que siempre son nuestras madres, las queremos, las abrazamos. Y bueno, y nuestra obligación, continuar por este camino en busca de la verdad, la memoria y la justicia para ella y para toda la sociedad, ¿no? Que nos la deben. Sobre todo en estos momentos tan difíciles donde hay sectores tan reaccionarios, donde sí, que nos quieren cancelaron por decreto o un negacionismo que no tiene límites. Estábamos que entonces estaba saldado y no es así. No es así. Está recrudeciendo la represión, la generación de enemigos internos. Uh-huh. Otra vez nos pueden poner las Fuerzas Armadas en la calle para reprimir al pueblo que cada vez está en peor situación, digamos, laboral, económica, en todos los ámbitos. Y bueno, realmente es una tristeza muy grande porque es una lucha de 40 y pico años y que volvemos a pasar por estas circunstancias. Yo creo que tenemos que fortalecernos entre todos y seguir adelante. Sin duda. Nosotros acá en La Pampa justamente estamos atravesando el juicio de la Susana 14. Sí. Chicha estaba muy contenta porque ella seguía mucho los juicios, no solamente de La Pampa, de todo el país. Y estamos a los alegatos y después estará la sentencia. Y se están animando mucho. ¿Hay fecha porque, ya? Perdón, Raquel, ¿hay fecha para los alegatos ya? En septiembre van a ser. Bien. Fin de septiembre. Bien. Y, digamos, la provocación de los imputados, en el caso de Misery López, llevando la imagen de San Cayetano en una procesión, o Barolini, que lo vieron caminando, violando su condición de arresto domiciliario, y en otros momentos capaz que no lo hubieran hecho. Pero se vuelven a sentirse impunes, creo yo. Así es. Bueno, la militancia está en las calles y nos iremos fortaleciendo unas con otros. Raquel, te agradecemos mucho estos minutos con tu tiempo, mujer, de esos recuerdos tan lindos que compartiste con nosotras de Chicha Mariani, nuestro homenaje, por supuesto, para ella y para vos, un abrazo cálido. Hasta pronto. Bueno, un abrazo a todos ustedes y gracias por existir. Y bueno, seguiremos juntas, como sí, siempre. Claro que sí. Un abrazo. Abrazo, Raquel Barabasqui. Gracias, Jessy. ¿Mari? Sí, Jessy, gracias por la comunicación con Raquel. Está bien, gracias. Ustedes y bueno, saludo a la audiencia, a todas las chicas de la radio y bueno, el martes que viene ya voy. Nos reencontramos, Jessy, un abracito. Chao, chao. Chao, chao. Hablábamos con nuestra compañera Jessy Camaggio y con Raquel Barabasqui, que estaban allí, donde está el paseo, en un homenaje, está en las vías y en la calle General Pico, un paseo que lleva el nombre de Enrique José Mariani, quien fuera el marido de Chicha Mariani, que nos ha dejado y nos ha dejado su lucha y nos ha dejado su legado. Pausa y ya volvemos. Tu tiempo, mujer. Comunicación antipatriarcal. Revolución feminista. Todos los libros que buscas los encontrás en la Biblioteca Popular Miguel Ángel Gómez Drummel. Rincón infantil, rincón de género, rincón pedagogía Waldorf y rincón humanista. Talleres de animación, de cine, de lectura, de no violencia, biblioteca móvil a cárceles y escuelas. Todo esto.